arda la memoria para que renazca el pueblo. Que arda la memoria para que vuelva a volar. Que las ideas se desplieguen más allá, al encuentro de una nueva realidad. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. De aquella vieja lucha rescatemos la razón, la raíz de lo que un día reivindicamos. Sea conciencia colectiva o corazón, y váyanse a la mierda, ladrones y gusanos, porque el pueblo pide paso. Este pueblo pide paso. Corre implícito y corroe la insurgencia. Se escupen frente a todo para crear la distracción. Van matando al Chávez de la resistencia, con vacíos y con odio, adoración. Y váyanse a la mierda, ladrones y gusanos, porque el pueblo pide paso. Este pueblo pide paso. Libertad ya para Alfredo Chirino, Argenis Torrealba. Vea qué bonita iniciativa, qué bonito vernos a todos ahí sumando este cariño, este abrazo para estas dos personas que a quienes queremos mucho, a quienes valoramos. Especialmente quiero mandarle muchos saludos a la señora Mercedes, a Iracara, Caribay, a Natalia, a toda la familia de Alfredo que en un momento me acogieron en su casa. Pude conocer de qué está hecho este muchacho, de qué está hecho Alfredo Chirino. Me toca de cerca y me toca en la susceptibilidad, de verdad. Hablo por el sanquero, por el teatrero, por la persona que si no tenía uno siempre compartía. Tuvimos una química inmediata y de verdad que llega, que golpea el hecho de que esté preso, de que esté encadenado. Y rescatar, resaltar lo completo que es Alfredo, o sea, en el sentido de que es un profesional, de que es un artista, de que es un cuadro político, es una persona de verdad de una moral intachable, y me llega bastante cerca, para qué decir otra cosa. La canción con la que comencé es una canción, bueno, con la que se hace catarsis, en lo que uno invita también a revisar a quiénes son los ladrones, quiénes son los gusanos. Mucha gente me dice que esta canción es políticamente incorrecta, pero no, o sea, quien se quiera tomar como ladrón y como gusano, pues bueno, pues a ese le pega, ¿entiendes? Nosotros tenemos que tener la moral alta y saber de que estamos del lado correcto. Vaya, como digo, como vuelvo y repito, mi saludo a toda la familia, toda la solidaridad con ustedes. Y hace unas semanas, cuando estábamos enterándonos de todo este tema, enterándonos de todo lo que había pasado con Alfredo y con Argenis. Empecé a recordar cosas y cada quien aportaba en su momento desde algo, que desde lo que podía construir. Por lo menos cuando teníamos un acto, siempre estaba por ahí Caribay y Alfredo con los zancos, con las telas. Y me imaginé a todos como una bandada de pájaros que en algún momento nos hermanamos por los sueños, nos hermanamos por esa concepción de un mundo más justo, un mundo mejor. Y en esa concepción me los imaginé a ellos como esos pájaros que de verdad nos tocan en lo profundo. Yo he conocido muy pocas personas que tengan esa conexión tan pura y tan sincera como la llegué a tener por lo menos con Alfredo. Y hice esta canción que se llama Pájaros de Azul. Por allá Jenny ve el nombre, Jenny ve le puso el nombre. No tenía nombre. Y que la quiero compartir con ustedes. Y que quiero que se haga un himno. Porque no por miedo, no por temor nos vamos a callar las cosas. Como lo dijo por ahí Sandino, no somos focas. Somos hijos de Ali Primera, somos los que tenemos que decir las cosas, somos fiel reflejo de lo que siente y padece el pueblo. Y quiero hacerles esta canción para ellos, Pájaros de Azul. Fuimos y seremos defendiendo la verdad. ¿Cuánto aguanta la injusticia aprisionada? Cuando por ella y por amor nos volvemos a juntar. En bandadas aprendimos que los buenos somos más. Que lo que a alguno le falta, otro puede completar. Hermanados en la vida, llamaradas de luz. Mantener el pecho abierto cuando falte el azul. Hay pájaros que anuncian la mañana. Con su canto de esperanza nos levantan. Y otros pájaros pintores nos señalan los colores de la trama, la mixtura del amor. Vuela libre, extiende pues tus alas. Nunca guardes por temor una palabra. Porque hay pájaros en jaula de injusticia. Por pelear con la codicia, por cantar con humildad. Esos pájaros capaces de tocar el alma en lo profundo. Son pájaros para cambiar el mundo. Jenny y Alfredo, pájaros para cambiar el mundo. ¿Cuánto vale la justicia aprisionada? Hoy por ella y por amor nos volvemos a juntar. Todos nos juntamos. Bandadas aprendimos que los buenos somos más, que lo que a alguno le falta, otro puede completar. Hermanados en la vida, llamaradas de luz, entregar el pecho abierto cuando falte el azul. Hay pájaros que anuncian la mañana, con su canto de esperanza nos levantan. Y otros pájaros pintores nos señalan los colores de la trama, la mixtura del amor. Vuela libre, extiende pues tus alas. Nunca guardes por temor una palabra. Porque hay pájaros en jaula de injusticia, por pelear con la codicia, por cantar con humildad. Esos pájaros capaces de tocar el alma en lo profundo. Son pájaros para cambiar el mundo. Son pájaros para cambiar el mundo. Porque yo también quiero cambiar el mundo. Apoyemos esta causa, no lo dejemos solo. Argenis y Alfredo inocentes. Yo no sé lo que es políticamente correcto en este momento. Quiero que mis amigos, que estas personas a quienes estimo, por quienes pongo la mano en el fuego, salgan liberadas, que se haga justicia, que se les haga el debido proceso, que se limpien sus nombres. Abrazos a todos. Ahorita nos vamos a la cuenta de Lalo Moreno. Es arroba Lalo Moreno 275. Abrazos para todos. Cuídense.